debemos acuñar una nueva categoría de frente social, cívico, patriótico, en el cual se agrupen todos los sectores que son agredidos por las políticas del neoliberalismo, que no es de derecha o izquierda. No, no, señor. Conozco ex militantes del Partido Comunista que son prósperos comerciantes y no se les ocurriría definirse como comunistas, sino simplemente como gente progresista de izquierda, pero no puede ser esa la división. No puede ser la división entre los que rezan y los que no rezan. Mala división también. División que no es nacional ni popular, además. Una división, un lujo que no nos podemos permitir, porque en nuestro espacio hay pañuelos verdes, pero también hay pañuelos celestes y tenemos que aprender a aceptar eso sin llevarlo a la división de fuerzas. Esto es fundamental. Puede costar, puede no gustar lo que estoy diciendo, pero es lo que pienso.